todo el gusto de recibir a esta hora como invitado central a Daniel Villar, que es integrante de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, vicepresidente de la asociación, y además está nada más y nada menos que al frente de la Secretaría General del Interior, siendo un hombre del interior, de Maldonado. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Bueno, muy buenos días, un gusto. En realidad soy oriundo de Melo, Cerro Largo, y hace muchos años que estoy viviendo, sí, en Maldonado, actualmente en Piriápolis. Mirá vos, así que sos de Cerro Largo. Muy bien. Sí, sí. Siempre del interior, así que está muy bien la precisión. Daniel, por supuesto la consulta tiene que ver con el sindicato. Bueno, usted es una nueva directiva desde hace poco tiempo y con este tema central en el que están insertos, en el que estamos todos, ¿no?, que es el de la reforma de la seguridad social, que preparándonos para la entrevista veíamos cómo en varios países del mundo este es un tema central. No parece casualidad. Tal cual, tal cual. Nosotros, como todos recordarán, ya vivimos este tipo de reformas en los años 95, 96, y ahora se vuelve a repetir la misma historia en este año. Y bueno, como es de conocimiento también, nosotros a lo largo y ancho de todo el país estamos dando a conocer la importancia de lo que es la seguridad social en la vida de nuestro pueblo. Y bueno, y un poco dando a conocer también todos los pormenores que lleva esta reforma de jubilaciones y pensiones que el gobierno de coalición quiere llevar adelante. Claro, claro, claro. Ustedes este tema lo vienen trabajando hace tiempo, incluso en esas instancias de hace años también ATCS tuvo un papel muy destacado, pero decíamos, hay una nueva directiva, ustedes tienen que tratar esto al tiempo que tratan, como todos los sindicatos, los temas que tienen que ver con la problemática de sus trabajadores, ¿no? Exacto, porque además viene todo atado, ¿ah? Es decir, la reforma de jubilaciones y pensiones, que parecería que estuviera solamente en un sector, viene acompañado de políticas de vaciamiento del Banco de Previsión Social. Es como un combo, ¿verdad? Claro. Estamos siendo atacados por varios lados. Es decir, no solamente tenemos que informar esta reforma, que está a tratamiento del Parlamento, que sube los años de trabajo, que es donde nosotros financiamos esos 5 años que se quieren subir, donde no hay garantía de que las jubilaciones mejoren sustancialmente, porque todo es probable, suponemos. Asimismo, perdón, no sé si me quería decir algo. No. Asimismo, nosotros estamos afrontando un vaciamiento en sectores sustanciales del Banco de Previsión Social que genera todo un descontento en la población. Un descontento en el cual el BPS está desfinanciado, el BPS no sirve, el BPS no atiende las prestaciones como debería ser, y todo forma parte de una política. Nosotros justamente, si usted me permite, esta tarde vamos a estar en Melo con una problemática en la cual, con una población que tiene la ciudad de Melo de 51.000 habitantes, hay 2 funcionarios que atienden la parte de jubilaciones. ¿Podés repetir ese número? Porque realmente esa proporción es durísima. Es muy dura, sí. Nosotros tenemos, de acuerdo al último censo, 2011, Melo tiene 51.000 personas y hay 2 funcionarios atendiendo el sector de jubilaciones, en los cuales hay uno de ellos que hace como un teletrabajo interno, para que se entienda rápidamente, y prácticamente queda solo uno, una compañera, en la atención al público de jubilaciones en la ciudad de Melo. ¿Qué proporción diabólica? 25.000 personas por funcionario, para decirlo entonces, de alguna manera. Exactamente, entonces, es muy difícil llevar adelante y responsabilizar encima a los funcionarios, como se ha querido responsabilizar, de que hay mala atención, de que no se atiende bien a la gente. Sin embargo, la problemática es otra. Claro. Nosotros desde el sindicato, en la última Asamblea Nacional de Delegados, nosotros pusimos énfasis en algunas cosas. Fortalecer al sindicato, con compañeras y compañeros que todavía no están sindicalizados y no están dentro de la herramienta, que en este periodo es sustancial para nosotros. Y lo otro es extremar los cuidados y la amabilidad con la atención al público. En los lugares que se atiende, supuestamente se atiende mal, atender bien. Y en los lugares que se atiende bien, atender muy bien. Porque lo que se quiere hacer de parte de la jerarquía es alejar a los funcionarios de BPS de la gente. Claro, claro. Ahora, vos decías bien, todo tiene que ver, ¿no? Este tema que pareciera ser un problema de los funcionarios, digamos, entre comillas, tiene que ver con este concepto que se quiere imponer de la seguridad social como algo privado, que cada uno se arregle con lo que tenga, ¿no? Y ya el espacio público de la seguridad social, disminuirlo grandemente. Exacto. Nosotros el otro día en una de las charlas poníamos un ejemplo que se dio en Piriápolis, con un niño que tenía una malformación congénita y que fue atendido por los servicios de salud del Banco de Previsión Social, donde se le reconstruyó el rostro, donde ese muchacho hoy, que debe tener aproximadamente unos 18, 20 años, un poco más, volvió prácticamente a realizar su vida normal. Y eso no fue gracias a la magia, no fue gracias a los gobiernos de turno, eso fue gracias al aporte que hacemos todos los trabajadores al Banco de Previsión Social y que vienen a financiar este tipo de intervenciones quirúrgicas en las cuales una familia por sí sola no lo podría afrontar. Ahí se demuestra lo que es el sistema solidario en el cual todos aportamos para lograr este tipo de cosas. Sin embargo, la plata que se deriva a la SAFAP no aportó un centavo para este tipo de intervenciones, que es rescatar un ser humano a la vida, ¿verdad? Claro, exactamente. Digo para que cada uno piense, ¿no?, sobre tratar de tomar distancia y mirar un poco más desde lejos hacia dónde es que va este modelo, que implica a los jubilados, a los trabajadores activos, a la gente con discapacidad, bueno, a toda la sociedad. Exactamente. Nosotros un poco tomamos unas palabras del contador Luis Freda, ¿sí?, que en alguno de los programas, en CX36, muy bien decía, nosotros lo que hacemos es informar, y después cada uno de los oyentes va a razonar lo que nosotros decimos acá, que no es en base a lo que a nosotros se nos ocurra. Hay datos estadísticos de las propias AFAP, del Banco de Previsión Social y de los distintos actores que están en la seguridad social, como el Banco de Seguro del Estado, el Banco Central, donde todas estas cosas están ya están corroboradas, ¿verdad? Son cosas son hechos reales. Y un poco tomábamos esas palabras porque lo importante es que sí, la audiencia reflexiones sobre estos temas, tenga opinión para ver si entre todos nosotros podemos mejorar el futuro de nuestro pueblo, porque nosotros decimos van a haber miles de jubilados pobres en el futuro. Claro. Reforzando un sistema privado de ahorro individual en el cual aquel famoso hace la tuya, el egoísmo, y son cosas que nosotros como sociedad no compartimos, por eso le puse el ejemplo reciente, ¿verdad? ¿Qué familia uruguaya puede afrontar una operación de reconstrucción del rostro de un niño por sí misma? ¿Qué tendría que hacer? Colectas por acá, colectas por allá, tratar de decirle a los familiares, poneme un poco. Sin embargo, en unos meses se resolvió una situación que la podemos resolver todos en conjunto. Exactamente. Y son derechos que adquieren un trabajador y su familia por el hecho de ser persona y por trabajar. Exactamente. Mire, se da el caso curioso que este niño que tenía una problemática familiar ya tenía 16 años en aquel entonces. Y las prestaciones de BPS muchas van hasta los 14. Y ahí presentaba una dificultad. Sin embargo, nosotros con el número de cédula de identidad, consultamos a los servicios de BPS y la abuela lo había llevado al muchacho cuando él tenía 8 o 9 años. Ese registro que tuvo en BPS antes de los 14 le sirvió para continuar el tratamiento, y lograr, bueno, lo que se logró, ¿no? Que este muchacho hoy tiene una vida normal, tiene su trabajo, se puede enamorar, en fin. Claro, claro. Son cosas que nos conmueven. Claro. Cuando entramos al tema estrictamente del proyecto de reforma de la seguridad social, que ya está en el Parlamento, que sabemos que pasó por una comisión de expertos, que entró en la etapa de definiciones, conviene también ir repasando algunas cosas. El gobierno insiste una y otra vez que con la reforma de la seguridad social que ellos plantean van a subir las jubilaciones. Esto lo ha repetido. ¿Qué responder ante este tipo de planteo, ¿no? En cualquier escenario, dice el gobierno, la jubilación promedio crece entre un 18 y un 20% al 2043 con esta reforma. Bueno, yo creo que el equipo de representación de los trabajadores en el BPS ha hecho estudios en que esas cifras no son así. Si nosotros vemos y escuchamos algunas declaraciones del señor ministro de Trabajo y Seguridad Social, en el cual menciona probablemente las jubilaciones sean iguales, probablemente puedan subir, nosotros no sabemos en qué se basa para afirmar este tipo de cosas. Hay algunos aspectos que en este momento yo no tengo los datos, pero digo, me baso en datos de otros equipos del Instituto Cuesta Duarte, en la cual refutan, ¿verdad?, este tipo de aumentos, y que no sería así. Es engañoso. Yo creo que, exacto. Yo creo que hay que nosotros tenemos dentro del movimiento sindical, y le pido disculpas a la audiencia por no tener estos datos precisos, pero que tenemos dentro del movimiento sindical indicadores, estudios hechos que no estarían confirmando esta tendencia que el gobierno quiere imponer, ¿no? Sí, quiere decir que es así. En todo este proceso que se ha ido dando a lo largo de este año y pico ya, va quedando cada vez más claro como protagonista central las AFAP, ¿no? Como administradoras, como empresas, que incluso el otro día fueron al Parlamento, ¿no? Se presentó la Cámara de ellos a reclamar más todavía. Sí, Ayer en República Dominicana hubo una marcha, dicen que la más grande que se vio hasta el momento, contra las AFAP de República Dominicana, administradoras de fondos de pensiones, también contra las administradoras de riesgos de salud. Las AFAP son conocidas en el mundo, ¿no? Ya hay una trayectoria de ellas, de cuál es su papel, qué es lo que hacen, a quién benefician. Claro, y tenemos incluso ejemplos en la región, ¿no? Exacto. Lo que pasó en Argentina, la revisión que se está haciendo en Chile, sí, de pasar de un régimen total de AFAP a un régimen mixto, que podría ser, bueno, un régimen de transición. Pero además, hay algunos aspectos centrales de la reforma que tienen que ver con las modificaciones, justamente en lo que usted decía del régimen de AFAP. Por ejemplo, la incorporación de los trabajadores de las cajas paraestatales, trabajadores con salarios inferiores a 71.726 pesos. Hoy nosotros queremos recordar a la audiencia y sobre todo a mucha gente que pueda escuchar en los lugares de turismo, donde ahora hay muchos jóvenes que acceden al mercado de trabajo, que con esta ley actual ningún trabajador que cobre menos de 71.726 pesos está obligado a ingresar a una AFAP. Eso es muy importante que los trabajadores jóvenes sepan, porque van a quedar entrampados. Sin embargo, este proyecto lo que quiere hacer es que los trabajadores, cualquiera sea su ingreso, estén incorporados al sistema de AFAP. Fíjese que según el boletín estadístico de BPS del año 2022, esto comprendería a unas 400.000 personas que quedarían entrampadas en el régimen de AFAP. Bien. Es una cifra muy importante. Exactamente. Mira, te está saludando Néstor desde La Paz. Dice, buen día, un saludo al compañero, nos vemos el sábado, y nos manda la difusión de esta actividad que va a haber en la ciudad de La Paz, Canelones, Encuentro del Mondes con el colectivo del Partido Socialista, organiza Coordinación Eje Ruta 5, en el local de la Coordinadora del Frente Amplio, en Ramón Álvarez, esquina Emilio Anderson, y se anuncia la exposición de Daniel Villar, nuestro invitado de esta hora, como Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, Marita Rodríguez del Mondes, Sofrica, va a mandar a un representante, y Pepo Núñez del Partido Socialista. ¿Cómo ves que avanza ese trabajo que ha sido muy duro, ¿no?, para entrar con el tema, esclarecer, llegar a la población? Bueno, por un lado, es un trabajo lindo. A nosotros, sumamente agradecidos con la gente y compañeras y compañeras de La Paz. Con mucho gusto vamos a estar el sábado por ahí con las compañeras que tú nombraste. Una compañera de militancia que la conocemos de muchos años, integrante de ATCS, funcionaria del BPS, como es Marita. Claro. Hemos estado con Gaby Gabriel, hemos estado con José Luis Borges, es decir, compartido con un montón de compañeros en esta etapa de nuestra lucha. Para nosotros, por un lado, es gratificante, y por otro lado, bueno, nosotros creemos que es la hora de que se mire por el pueblo. Sí. Y no se mire por la conveniencia o no de la dirigencia política. Seguro. Y acá no estoy nombrando a ningún partido político en especial. Exacto. Digo, ha llegado la hora, nosotros ya tenemos la experiencia desde el año 96 para acá, el resultado que ha dado el sistema de AFAP con algunas jubilaciones de 14 pesos, de 22 pesos, con unas jubilaciones promedio de 7.700 pesos después de 25 años de aporte, en el cual, por un lado, se dice que el BPS está desfinanciado, pero las jubilaciones promedio de BPS son de 21.000 pesos, es decir, que triplican a aquellas jubilaciones otorgadas por AFAP. Entonces, nosotros, yo creo que ha llegado el momento en el cual ya no se puede engañar más al pueblo uruguayo. Nosotros merecemos tener, después de haber trabajado 30 años o más, jubilaciones dignas, y que el sector político tiene que mirar por el pueblo. Sí. Acá no es cierto que el BPS está totalmente desfinanciado, porque si hay miles de millones de dólares que van a los sectores privados, quiere decir que esos son aportes genuinos al Banco de Previsión Social. El hecho de revisar las exoneraciones, posiblemente sectores de la enseñanza que cumplen una función, bueno, puedan tener exoneraciones, pero hay algunos sectores de la enseñanza donde se cobran matrículas de 4.000 dólares, donde salen las clases, cuestan 1.000 y pico de dólares por mes, que habría que revisar ese tipo de exoneraciones, por lo tanto las exoneraciones patronales en el sector rural, grabar el capital. Es decir, acá la plata sobra. Claro. Sobra en este país pequeño, la plata sobra. Sí. Si no habrían tantas cosas que se destapan todos los días a nivel político. Estamos asombrados con las cosas que pasan, sobre todo a nivel de Presidencia de la República. Es decir, como actores de repente secundarios o terciarios actúan por debajo del sistema con total impunidad, con mucha fuerza. Es decir, yo creo que había que revisar. Nosotros tenemos que cuidar la democracia, cuidar la seguridad social, es cuidar la democracia. A mí no me alegra cuando a los sectores políticos les va mal con este tipo de cosas, porque no es que afecten a un partido político, a una coalición de gobierno o al partido que sea, afecta a la democracia. Todos los políticos están en tela de juicio cuando aparece algo de corrupción o con vicios de corrupción en el sistema político central de nuestro país. Exactamente. ¿Sí? ¿Sabes capaz que me fui mucho? ¿Sí? Cada vez que nosotros, perdón, hablamos de este tema desde hace mucho tiempo, hay oyentes que en medio nos apuran, ¿no? Y dicen, bueno, pero déjense de dar vueltas, hay que empezar a juntar firmas para hacer una consulta, ¿no? Hacer un plebiscito. Sí. Y como que la gente quiere ya, dice, bueno, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo empieza la campaña a juntar firmas? El camino ese se va afianzando, pero no se puede largar hoy a juntar firmas. No, no, claro. Ahí hay compañeros que están trabajando en el sentido de cómo se va a reformar, ¿verdad? Porque sí, el plebiscito significa una reforma en artículos de la Constitución, en los cuales hay que redactarlos. Ese es un mecanismo que hay que buscar, porque hay que ver abogados constitucionalistas. Hay compañeros que están trabajando en ese aspecto, pero creo que nosotros estamos en una etapa un poquito anterior a todo eso, ¿no? Uh-huh. No en vano esta reforma de jubilaciones y pensiones que venía a viento en popa hace cuestión de un año atrás y se aprobaba en pocos días, hoy estamos a un año de todo aquel circo que se decía, y hoy todavía esto está todo en veremos. Claro. Ya han habido dudas. Hay un temor, seguramente basado en la experiencia que todos tenemos, de que en el entrevero del Mundial, la Navidad, Astesiano y sus derivaciones, de contrabando pase este tema, ¿no?, de la seguridad social. Hay que estar muy atentos, muy cercanos, ¿no? Es muy interesante ver hoy que se convoca a Evo, hace un paro esta tarde, 4:30 de la tarde, contra la reforma de la seguridad social. Ahora a las 10 de la mañana hay un acto de una cantidad de sindicatos que están en conflicto frente al Ministerio de Trabajo, y va a estar representado allí a TCS también, por lo que veíamos, sí, de la difusión que se está haciendo, va a estar Karina Sosa. O sea, el tema tiene que estar en la calle. Exactamente, mire, un poco tomando en cuenta el Mundial, es como si nosotros estuviéramos en el arco y nos dispararan 25, 30 pelotas a la vez. Sí. Nosotros, le pongo un ejemplo, el otro día estuvimos conversando con algunos compañeros de la enseñanza para ver que se sumaran a esta lucha de la seguridad social, pero seguro los compañeros nos dicen, sí, pero nosotros tenemos un gran problema también con la reforma de la enseñanza. Van a quedar muchos profesores sin trabajo para el año que viene. Cierto. Entonces, hay una estrategia bien pensada en el cual se crea conflicto con varios sindicatos a la vez, con varios grupos de trabajadores a la vez, donde cada uno atiende su problemática, y los trabajadores no nos podemos unir en una causa, por ejemplo, como la de la seguridad social, que transversaliza todas las actividades. Y nosotros entendemos a esos compañeros que están luchando por su fuente laboral. Sí. Como también, como también estamos luchando nosotros, porque se han ido 800 compañeros en estos últimos años del Banco de Previsión Social, y las vacantes no se han repuesto. Hay un vaciamiento en cuanto a lo que es la atención al público, en cuanto a que son los servicios esenciales, como la parte médica del Banco de Previsión Social. Claro. Nosotros estamos con la sospecha de que se están nombrando supervisiones afines al gobierno de coalición, con notada actividad político-partidaria. Es decir, a ver, no, nosotros no estamos acusando, nosotros estamos mirando cómo viene todo ese movimiento. Si uno lo ve desde otro ángulo, está bien pensado. Nosotros no estamos de acuerdo con eso y vamos a luchar desde el sindicato a abrazo partido. Pero hay una estrategia bien pensada, ¿verdad?, de atacar por distintos lados, cosa que no sepamos de qué lado viene, nos van a tirar el penal. Sí, sí, sí. Bueno, te cuento que anoche, tardísimo, 11:30 de la noche, llegaba al teléfono de la radio fotos de pintadas, de pegatinas, llamando a eliminar la SAFAP, difundiendo la existencia del MONDES. El domingo, al mediodía, nos llegaba también actividades similares desde la zona de Barros Blancos, desde la Ruta 8. Aparece como muy importante el crear y reforzar nucleamientos de ese tipo en las distintas zonas, ¿no?, para facilitar la tarea de la llegada, que tiene que ser más masiva. Exactamente, exactamente. Nosotros vemos día a día la militancia de los compañeros del Movimiento en Defensa de la Seguridad Social, movimiento de hombres y mujeres libres, compuesto por organizaciones barriales, zonales, coordinadoras. Hay muchos compañeros que también, como todo, tienen su corazoncito en los partidos políticos, pero nosotros acá estamos luchando por el tema de la seguridad social. Esto escapa a la política partidaria y es necesario que se entienda, sobre todo de parte de algunos sectores políticos, sindicales, que están bien organizados y que pueden colaborar enormemente a esta lucha. Nosotros tenemos que deponer, por decir así, ¿verdad?, algunas rispideces, algunas cosas, y que el pueblo uruguayo vea que el movimiento sindical, que el movimiento en defensa de la seguridad social, que los jubilados, la coordinadora, la UNAPU, que son organizaciones muy fuertes, las organizaciones de las cooperativas, que nosotros estamos unidos para defender nuestro futuro. Exactamente. Nuestro futuro. Porque si no, nosotros, No, iba a decir que en medio de todo esto destaca fuertemente esta convocatoria que se está haciendo para el 8, para la semana que viene ya. Sí, sí, nosotros la estamos convocando también para el día 8 en defensa de una seguridad social sin AFAP, una seguridad social universal, que tenga fuerte presencia estatal. Nosotros, todos los que hemos vivido, en fin, vemos cómo el sector económico financiero quiere ganar terreno en las áreas sociales, donde los dineros de los trabajadores son usados como explotación. Claro. Fíjese que antes las empresas, cuando se instalaban en un país, las empresas ponían su capital, tenían su riesgo. Bueno, pero ahora resulta que para armar la empresa le pido plata a la AFAP, que es la plata de los trabajadores, pero qué fácil armar una empresa con dinero que no son míos. Claro. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Es como una falta de respeto hacia los trabajadores, hacia nuestro pueblo. Yo no sé, digo, capaz que soy muy duro desde el discurso, pero ya hemos sufrido las consecuencias del año 96. Nosotros que trabajamos en BPS vemos las jubilaciones que se otorgan por AFAP, que nos da vergüenza decirle a una persona que va a cobrar 14 pesos y que son cosas que nosotros tenemos que medirnos, no solamente por nosotros que ya estamos grandes, sino también por nuestros hijos. ¿Qué país le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos? ¿Cómo le vamos a decir que confíen en la seguridad social, en un sistema político democrático, si nosotros no brindamos las prestaciones necesarias, los ingresos necesarios para que la gente viva bien? Porque tampoco pensamos que todos vamos a ser ricos, porque, a ver, nosotros vamos en búsqueda de la felicidad, de la preparación de nuestros muchachos, desde el punto de vista del estudio, que puedan tener sus ingresos, que puedan mantener a su familia. Pero bueno, hacia eso nosotros apuntamos. Muy bien. El 8 estamos todos convocados, seamos integrantes del Mondes o no, seamos integrantes de un sindicato o no, todos convocados a participar. Recordanos la hora, el lugar. Sí, bueno, va a ser en la explanada. O sea, que no tengo la placa acá en este momento y tengo tantas intervenciones. La explanada de la universidad, usted, ¿verdad? En la explanada de la universidad va a ser. Vos sabés que, mirá, en este momento no hay tantos eventos, y le pido disculpas aquí y a la audiencia, no tengo la hora, pero sería bueno que ustedes 18 mismos... 18 horas me parece que es la hora que está convocado, ¿no? 18 horas, sí. 18 sí, horas. Sí, puede ser. Y pido disculpas porque, mire, tenemos tantos eventos, yo ya estoy saliendo para Melo, y a veces se nos confunde un poco las horas para no dar un dato que no es correcto. Está bien, está bien. ¿Puede ser esta una buena forma, una buena motivación de organizarse ya en un barrio? Dos o tres que quieran arrancar en un barrio y venir el 8 ya a sumarse, ¿verdad? A ser parte de todo este movimiento. Tal cual, tal cual. Nosotros estamos invitando, van a haber a compañeras y compañeros que van a informar todo lo que nosotros estamos diciendo y algunas cosas que se van modificando a raíz de todo esto que está pasando en el Parlamento, las intervenciones, ¿verdad?, de unos y otros, en las cuales siempre aparecen cosas nuevas. Mire, en algún momento nosotros el otro día estuvimos en el Parlamento y tomamos las actas del doctor Rodolfo Saldain, y allí estuvimos exponiendo cosas que se dijeron en el acta que en realidad nos dejan muchas dudas, muchas dudas. Posiblemente en el diagnóstico se coincida, pero vemos que hay como un titular, ¿verdad?, que en la cual nosotros podemos estar de acuerdo, pero luego la letra chica dice otra cosa. Exacto. Bueno, Daniel Villar, nosotros te agradecemos mucho por este tiempo, por supuesto seguimos a las órdenes. Muy bien, muchísimas gracias, con mucho gusto, a las órdenes también. Hasta la próxima.